Estamos en comunicación con Omar Huaraz, perteneciente a la Asociación de Vendedores Libres. Omar, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Soy Carlos Morquio y me acompaña Graciela Carballo. Vamos a hablar de un acontecimiento muy desagradable, que es el desalojo de vendedores de Parque Patricios, ¿no? Sí, es así. El 29 de junio pasado, en Parque Patricios, Jorge Macri ordenó un mega operativo policial conjunto con inspectores del Ministerio de Espacio Público para desalojar, en términos muy violentos, a más de 650 manteros, tiraban sus mantas en Parque Patricio, todos ellos vendedores de ropa usada. Claro. Y en su mayoría compuesto por muchos jubilados de la mínima, compañeros ya de edad muy avanzada, mujeres, es decir, todos desocupados en esta Argentina, parte de los 12 millones de informales que crece, que el único sustento que tienen es lo poquito que le pueden dar la calle. Le ponen cultura del laburo en un país lamentablemente sin oportunidades y los desalojó. Pasaron más de 25 días y en estos 25 días, todos los días de lunes a domingo, existe un operativo policial numeroso, patrulleros, carros de asalto contra gente muy vulnerable. Claro. Un dato más. Un mes atrás se desaloja aproximadamente unos 80 vendedores de la Feria de Caminito, todos vendedores de ropa usada también, uh-huh, algunos trueques, en la feria paralela que hay a la Feria de la Boca, a la Feria de Caminito. Uh-huh. Se los desaloja en los mismos términos, con violencia, con la particularidad que la calle Iberlucea, y los invito a que vayan, el espacio público, los empresarios gastronómicos coparon las veredas y copó la calle entera. Es decir, para el gobierno de la ciudad, esos vendedores de la Boca, cuando le vinieron a decir los motivos, ocupaban el espacio público. Claro. Pero el mismo gobierno de la ciudad permite que una calle entera sea ocupada por el sector gastronómico. Así es, sí. Entonces, bueno, estamos en una situación de un gobierno que avanza contra los vendedores de la Boca, en particular con los de Parque Patricios. Bueno, están ahí, no existe a cambio ninguna solución. Los compañeros intentan mantener una mesa de diálogo que no la tienen. Uh-huh. Permanentemente empezaron a hacer los compañeros un plan de lucha y actividades. Estamos hablando de compañeros de edad avanzada, sí, mayoritariamente sí, mujeres, sí, y constantemente aprietes, policías que lo tratan de intimidar con filmaciones. Es decir, la clásica escena que cuando hay desalojo con mantero empieza el primer proceso de intimidación. Sí, sí. Entonces, bueno, los compañeros obviamente fueron a la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Pueblo hace una resolución, también con la Defensoría, pero lo que nos queda en cierta es que no existe ningún camino judicial, ni amparos judiciales, o sea, no existe ningún ente del Estado que pueda al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene esta decisión de avanzar contra laburantes muy humildes, que cada vez hay más, que pueda torcer la decisión del gobierno. Así es. Y desde Vendedores Libres estos días, y desde hace tiempo, venimos planteando que el jefe de gobierno, Jorge Macri, en un nivel de hipocresía absoluta, cuando fue Parque Patricio, anteriormente la Villa 31 de Retiro, que también había unos 2.000 vendedores que lo desalojaron, como pasó también en la Feria de la Boca. Él habla de la ilegalidad de los manteros y habla de las mafias organizadas. Y le voy a responder como un vendedor y de vendedores libres que lo hacemos público. Existe esa contradicción absoluta porque mientras el jefe de gobierno habla en este término, aplicando la fuerza contra pobre, pide las cámaras de televisión para mostrar cómo cuida el espacio público, se lo decimos que el jefe de gobierno es el responsable, y anteriormente Larreta, y anteriormente Mauricio Macri, que tarifaron el espacio público. Si vos querés ser un vendedor, tenés que ir a la calle y ceder a la policía como mínimo 5.000 pesos diarios. Si no lo haces, viene el patrullero, te secuestra las cosas y si te rebelas vas preso. Y que en la calle reemplazaron a los manteros, lo podemos ver en el barrio de Flores, por verdaderos empresarios. ¿Me explico? Que despasaron a los manteros, tipo con gran capital, y mientras un mantero tiene un pañito de 5.000 pesos, los ves vendiendo pañuelitos, estos empresarios, que les dio la calle, tirando las mantas con empleados, tienen paños por 5 millones de pesos. No sé si ambos fueron a Flores o caminaron. Yo donde suelo ir, y que también hay este tipo de vendedores, es al Parque Avellaneda. Claro. Ahí sobre la calle La Carra también, y claro. Hay gente, bueno, gente mayor. Mire, hay aproximadamente 45.000 vendedores en la ciudad de Buenos Aires, y cada vez son más. Estos 6 meses fueron muy duros para todos los argentinos, los laburantes, los jubilados, imagínense para los informales que vivimos del derrame de todos los sectores. Y lo que estamos viviendo es con las medidas económicas que se calcula que los jubilados perdieron en este ajuste un 25% de poder adquisitivo, los trabajadores formales otro tanto, los informales con o los recortes de los planes o los planes que no se le aumentaron lo mismo. Entonces vemos una depresión económica que golpea a los vendedores y cada vez más personas. En vez de haber menos vendedores, que la solución es el trabajo formal, pero es un camino lejano, tenemos el tema de que cada vez hay más personas. Un tipo que se quedó sin laburo, en un país ya que no lo da oportunidades, se tiene que transformar en vendedor. Un jubilado, un pensionado, que fueron los más afectados, tienen que salir a vender un pañuelito. Sí, sí. Entonces vamos a ver el fenómeno del crecimiento de los manteros y los vendedores, como usted me dice en el caso del Parque Avellaneda. Entonces tenemos esta contradicción, digamos. Omar, ¿cómo te va? Graciela te saluda. Hola, Graciela. ¿Sabes qué? Yo estaba pensando, mientras que vos hablabas, escuché en estos días a Waldo Wolf, al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, diciendo que se redujeron los asesinatos en ocasión de robo porque gracias a la desocupación, podría decir, del espacio público, porque el espacio público ocupado es peligroso. Yo creo todo lo contrario, creo que cuanto más ocupado esté el espacio público, más seguridad tenemos todos, porque digamos, la gente que ocupa el espacio público y está laburando no tiene tiempo de ponerse a afanar o de andar matando gente. Se está convirtiendo Buenos Aires cada vez más, desde la gestión del PRO, por lo menos hace unos cuantos años, en una ciudad antagónica para los pobres. Es decir, hay una expulsión de vendedores, de gente de provincia que sale a cartonear, robo de carritos, como sucedió en la 1114, en la Villa Richardelli y en la Mujica también. ¿Cómo resistimos esto? ¿Qué batalla damos frente a esta Buenos Aires para pocos? Estamos atravesando una época, desde el surgimiento del actual gobierno nacional, de una cultura de la miserabilidad. Y la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad espejo de nuestro país, en 6 meses de un proceso de un gobierno que ha hecho una devaluación brutal, ha hecho con el decreto de necesidad y urgencia la liberalización de los precios, que ha condenado a la mayoría de los argentinos a la pobreza, que este proceso, o mejor dicho, experimento económico, se va a seguir profundizando, muy probablemente con una próxima devaluación, que no solo lo dice Omar Guará, su mantero, sino lo dicen los propios economistas del establishment, un fin de un experimento y de un proceso político, económico y social. Estamos viendo que avanza contra dos maneras. Avanza contra esa pobreza que se está viendo en la ciudad de Buenos Aires, me explico, con más vendedores, con más gente en situación de calle. Estamos viendo un país donde la protesta social crece y el camino que tenemos es el rostro del fascismo que tiene el actual gobierno nacional y en consonancia Jorge Macri, Waldo Wolf y su secretario de Seguridad. Y decir esto, que ellos al limpiar el espacio público, que significa cagar a palo a la gente sin calle, salir a las 4 de la mañana, recrear la ECUSEP, que tristemente vivimos en la época de Macri, agarrar a la gente en situación de calle, mojarla, cagarla a palo, tirarles los colchones, ir contra los sectores más vulnerables, y poner o querer instalar, como las declaraciones de Diego Kravitz, que le pide a los vecinos que rompamos los lazos solidarios y no le demos un plato de sopa al pobre porque lo estamos acostumbrando a la pobreza. Estamos viendo declaraciones de miserable, de violento. Y como le dije, la inseguridad la provocan los mismos funcionarios policiales y de espacio público que salen a robarle las cosas a los manteros, a pedirle plata, a ponerlos presos. Entonces la inseguridad viene por ese costado. ¿Cómo lo resistimos? Con organización, como hemos hecho a lo largo de la historia los trabajadores. ¿Me explico? Y se vienen proyectos mucho más complejos. Se viene muy próximamente, que está en la etapa de comisión en Cámara de Diputados y que tenemos que empezar a transmitirla, que es la ley antimafia, que lo que busca es el corolario entre la ley que hizo Jorge Macri, la ley de reiterancia, el protocolo de Bullrich, el broche de oro, se va a llamar la ley antimafia. Un lindo título, pero que va directamente contra las organizaciones políticas, las organizaciones sociales o cualquier sector que quiera luchar en Argentina. Y para eso vimos un decreto hoy del presidente que le destina más de 100.000 millones de pesos en un país que dice que no hay plata a la CIDE. Sí, bueno, esa ley antimafia suena una ley para alojar a las verdaderas mafias, ¿no? Porque lo que ellos indican como mafias no son mafias y seguramente se van a hacer, digo, IRSA y este grupo de especuladores inmobiliarios de la ciudad de Buenos Aires van a ocupar los lugares que no ocupen los pobres, ¿no? Tal cual. Como le digo, el espacio público, la calle, la privatizó Jorge Macri, anteriormente Rodrigo Larreta y anteriormente Jorge Macri. Por eso el pobre no conviene, porque no le pueden sacar una moneda. Pero poner empresarios, ¿me explico? Que pongan millones de pesos haciéndose pasar por mantero con empleados que explotan, ahí sí le pueden sacar plata. ¿Me explico? Sí, o sí. Como en La Boca, que echan a los pobres manteros que sobreviven para darle una calle entera, las mesas en las veredas, incluso la que estaban estos muchachos. ¿Me explico cuál es la hipocresía del gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Sí, sí. Y eso de ocupar las veredas se da en muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Obvio. Que ponen ese tipo de galería con todos los... Mire, siempre lo dijimos de manera pública. Nosotros de los vendedores, yo presenté un proyecto de ley con el que era diputado de la legislatura porteña, Alejandro Bodar, para regular la venta en el espacio público. Ese proyecto de ley hoy está cajoneado sistemáticamente. No. Está cajoneado por el PRO, por el ARI, por los radicales, por un sector del peronismo, y le dijimos aquella vez, tenemos la solución en la mano. ¿Cuál es la solución de los manteros? Trabajo genuino. Claro. Pero estamos alojados de eso. Claro. Ahora tenemos que adaptar esta realidad social económica con un proyecto de ley para regular la calle, para organizarla, para darle derechos y darles obligaciones a los trabajadores. Está en los papeles, está la solución. Y mientras eso no suceda, lo que va a triunfar es la corrupción y la violencia con los trabajadores. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, Omar, el 18 ustedes habían llamado a una concentración, no sé si se concretó. El 18 de julio. De junio, sí. En asamblea, nosotros acompañamos, estoy ahí, decidieron iniciar un plan de lucha. Ajá. Saben que no tienen un lugar. Saben que en los vendedores siempre va a estar el diálogo. Uh-huh. Los puentes lo vamos a atender. El gobierno se niega a recibir a los vendedores. No le da ninguna solución. Entonces, trabajar no es un delito. La solución, como le comenté, la tienen en la mano. No la quieren. Parece que los pobres es un negocio para el gobierno de la ciudad. Uh-huh. Y gran parte de la clase política es cómplice de ese negocio. Y sin alternativa, los vendedores van a tomar todas las acciones necesarias para defender el único lugar que le daba las pequeñas moneditas para su sustento. Bien, Omar, te agradecemos tu intervención y seguimos en contacto, porque esto no termina acá, sin ninguna duda, ¿no es cierto? Esto continúa, ¿eh? Así es. Esto continúa. Y el día sábado se hará una movilización nuevamente, ahí en el Parque Patricio. ¿A dónde? ¿En el Parque Patricios? Sí. Ah, perfecto. Sí, sí. Muy bien. ¿A qué hora, Omar, para que estar alertados los vecinos? 19 horas. 19 horas, entonces, en Parque Patricios. Bueno. Muchísimas gracias, Omar. Un abrazo. Hemos conversado con Omar Guaraz, integrante de Vendedores Libres.